Cuando dirigí a Boca, Bianchi me contó, estaba hablando con Víctor Hugo de la timidez que tenía porque la televisión le pone la cámara durante todo el tiempo. Y en algún momento Bianchi había estrenado un traje extraordinario y tuvo un gran elogio de su inolvidable mamá. Pero con un reto al final. Sí, Carlos. ¿Cómo fue que le dijo su mamá? Es verdad, la de mi mamá es verdad. Un día yo fui un lunes, después de un partido, y estábamos hablando así con mi mamá y me dice, mirá, Carlos, estabas hermoso, me dice, estabas bien vestido, qué bien que te quedaba todo. Me dice, muy bien, dice, pero ¿sabés que te quedó mal? Digo, ¿qué, mami? En un momento te estaban enfocando y escupiste. Y digo, ¿cómo, mami? Me dice, sí, escupiste. Digo, ¿qué querés, mami? Le digo, me pasan filmando 90 minutos y me tengo que poner a pensar en un momento del partido donde las revoluciones van a 2000 por hora, si escupo o no escupo. ¿Qué querés que le haga? Disculpame, mami, voy a tratar de concentrarme en el momento que escupe la próxima vez. Entonces, mi mamá me acotó eso, diciéndome, mirá que te queda feo que escupas ante las cámaras.